Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. Instrucción a los 12. Dijo Jesús a sus apóstoles: Id y predicad. El reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad los demonios. Gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Porque el que trabaja merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos sobre quién hay en ella que sea digno, y quedaros allí hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, dadle vuestro saludo. Si la casa fuera digna, vendrá vuestra paz sobre ella. Pero si no fuera digna, que vuestra paz vuelva a vosotros. Si alguien no os acoge ni escucha vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudiros el polvo de los pies. En verdad os digo que en el día del juicio la tierra de Sodoma y Gomorra será tratada con menos rigor que esa ciudad. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Instrucción a los 12. El reino de los cielos está cerca, muy cerca. Porque a la que morimos podemos acceder a él. El reino de Dios, por Cristo que resucitó de los muertos, ya está, y podemos ir los que queramos ir, y con la gracia de Dios nos sustentemos por los sacramentos a la fe, la esperanza y la caridad. Vayamos todos al reino de Dios. El billete se paga con las obras de amor a Dios por nuestra fe en él, en Jesús de Nazaret. Vayamos al reino de los cielos. No nos engañemos, hermanos, todos vamos a morir, y el reino de los cielos ya está, ya es una realidad, después de la muerte de Jesús, que nos da la salvación en su nombre. Amemos el nombre de Jesús, pronunciemos el nombre del Hijo de Dios, Jesús, y con nuestras obras de amor hagamos un mundo mejor, y con estas obras de fe paguemos nuestro pasaje al reino de los cielos. Dios nos espera, Jesús nos espera, y con Él, con Dios uno y trino, Santa María nos está esperando, con todo su gran amor de Madre de Dios y nuestra, para darnos amor. Si te falta amor, que sepas que la Virgen María te ama y te espera. Vayamos a ella, con Dios, que tanto la ama y nos ama. Amigos, hermanos en Cristo, vayamos al cielo, todos. Tú, yo, todos, y también aquel, y el otro, y ese también. Todos con Dios. Amén. Os quiero mucho, mucho, hijos de Dios. Soy un sacerdote que os quiere mucho, mucho más de lo que podéis pensar. ¡Ay, cuánto amor siento por vosotros, por cada uno de vosotros! Deja la soledad, porque aquí estoy yo, que cada día puedo darte los buenos días con mi meditación del Evangelio. Deja que te quiera, tan solo déjame que te quiera un poquito, porque, ¿sabes qué? Estamos unidos en el mismo amor de Dios. No estás solo, no estás sola. Yo, un sacerdote, te quiere y me gusta quererte, porque amo mucho a nuestra bendita Madre Santísima María Virgen, y con ella aprendí cómo se ama a Dios, y quiero contártelo a ti, como ella me lo enseñó con su sí. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.